Esta foto 2 te voy a decir que yo tenía 16 años. Este es el hermano de, que te digo yo, que se llama Isabel. Y este tenía un carro pues con mulas. Y pues nos pondríamos de acuerdo todas, porque esta era su hermana, la pequeña, que se llama Margarita. Y dijo, pues nos vamos un día a Sotobar, que nos lleva a mi hermano. Esta soy yo. Esta es Margarita, la hermana de esta de Isabel. Esta es Agustinita, que a él su padre llamaban, que tenía una tienda de botas y de cosas de cuero ahí en la calle Bodegones, donde ahora está este con los teléfonos del cielo. Agustinita, que a su padre llamaban Porreto también, era Porreto, pero vamos, que tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya cómo se llamaba su padre. Y esta es, me parece que es Choni, que esta es la que lleva todo lo de la cofradía de la Soledad, que es de familia de estos de Castillo. Hija de la Juana, la de Castillo, que ya se ha muerto su madre. Esta es, me parece que se llama, y es Choni, sí. Esta es mi hermana Ima. Y esta es una hija de Adelardo del Castillo. Y estas otras, pues ya no lo sé, porque están muy tapadas aquí con esto. Y estos chavales son, los llamaban los andaluces, vivían en la calle San Luis. Y tienen, y viven, ¿eh? Viven. ¿Y qué te diría yo por relacionarlos con ellos? Tiene José de la Torre, la hija, la nieta mayor, Mari Carmen, está casada con unos sobrinos de este. Estos son hermanos de su madre, los dos. Estamos por allí jugando, vieron que nos poníamos que iban a hacer una foto, que no sé quién la haría la foto tampoco, porque Machaca allí no creo que fuera a llegar a Sotobal. Y la pena es no tener lo que es el año. Porque ahora mi marido pone a todo por detrás, pone el año y el día en que lo hicimos. Y porque es que es una pena no saber el sí, año pero que más es. O menos. Pues años... mira, 15 o 16 años, no tenía más. Uh-huh. Pero esto era Sotobal. No sé si está cerca de ahí de la Nava encinas, o por esta zona. Río, por o algo. Sí, está todo lleno de. Esto todos son encinas y árboles, arboledas. Y yo creo que pasaba un pequeño riachuelo también para allí. Pero esto es en verano, mira, están con la Pamela y con esto.